Papito, mamita, ¿podemos vivir sin bosque? No, hijita. El bosque es todo para nosotros. Es nuestra farmacia, porque allí encontramos nuestras medicinas. Es nuestra universidad, porque adquirimos nuestros conocimientos. Es también nuestro banco, porque de sus recursos naturales generamos ingresos para comprar tus útiles escolares. Sí, mi hijita. También es nuestro mercado, porque de allí obtenemos nuestros alimentos. Papito, ¿y cómo en las ciudades viven sin bosque? Yo he visto por la televisión que mucha gente vive sin bosque. Ese es otro mundo, hijo, muy distinto al nuestro. Nosotros somos gente del bosque y vivimos del bosque. El bosque es nuestro hogar, el lugar donde nacemos y donde morimos. Si nosotros perdemos nuestros bosques, dejaríamos de ser gente.